sintonizas Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a Mr. Virus, este programa que presenta, que nos habla Raúl García, un espacio de fin de semana abierto musicalmente, en líneas generales para un espacio terapéutico para todos aquellos que les gusta la música en general, el rock en particular. Bienvenido. La música de Pendejo, la sintonía que da paso a los sonidos de los noruegos Spidewalk, una formación que en una semana estará en España para presentar su música durante 3 fechas por Portugalete, Madrid y Barcelona. La formidable vibración de la música psicodélica y esos sonidos de saxo que nos ponen ahora mismo despiertos para las 2 horas que quedan por delante del programa. Bienvenido. Yeah. banda noruega que está integrada por músicos que previamente han estado, bueno, pues pasando, haciendo sus correrías en esa otra banda interesante llamado Mother Seiko, y que vendrán, como decía, en el inicio del programa, antes de escuchar su música, para hacer una gira por España que tenían pospuesta desde hace un año. En marzo también. Será en esta ocasión, con esas fechas actualizadas, el 10, cuando estén la semana que viene en Portugalete, en la Sala Grut, el 11 en Madrid, en la Sala Movidit, y el 12 en Barcelona. Bóveda, un mes de marzo, una vez más, que se presenta por España con un montón de cosas cerradas, de artistas de aquí, de músicos de fuera, y que pone en demasiadas ya ocasiones, pero es lo que hay, en tela de juicio a los propios seguidores de la música rock a la hora de tener que elegir a qué conciertos van, porque le coinciden de manera más frecuente fechas en los mismos días y en las mismas horas, para poder bueno, pues invertir su tiempo y sus ahorros, sin duda. Spider Goat, interesante propuesta la de los noruegos, con esos toques stoner, progresivos, psicodélicos, y haciendo alarde de pasárselo bien y hacer cosas distintas en temas como este Alan Everything. Y esto es Volbeat, The Devil's Bleeding Crown, uno de los temas que ha sido elegidos para ese estudio científico en el que sacan como conclusión que el heavy metal estimula más la actividad cerebral de los pacientes sedados que otros sonidos como la música clásica. Yeah. La música de una banda interesante, una banda que está en lo alto y que, mira, para este tipo de cosas también sirve, y además de qué manera, ¿no? Ya que tres investigadores del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, del Hospital La Princesa, han publicado un estudio piloto sobre la estimulación cerebral mediante música en pacientes sedados, que concluye que el heavy metal induce a, tiene los mayores cambios en la actividad cerebral frente a la música clásica o la dodecafónica. Un estudio que ha liderado Jesús Pastor, jefe del servicio de neurofisiología, Lorena Vega Celaya de neurofisiología también, y Alfonso Canaval, jefe del servicio de UCI, todos ellos facultativos, como os he dicho, del centro madrileño, y sus conclusiones han sido publicadas en una revista científica de neurociencia que concretan eso, ¿no? Que las variaciones de la actividad cerebral en pacientes expuestos a estímulos musicales bajo los efectos de la pseudoanalgesia tienen en cuenta que la música es un método con valor para la estimulación en trastornos de conciencia. Eligieron 6 pacientes, 5 mujeres y un hombre con edades comprendidas entre los 53 y los 82 años, y estos ingresados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Princesa con distintas patologías, pues pidieron permiso a los familiares para poderles hacerle este estudio y analizar pues las conclusiones, ¿no? Y tras ponerle música de Mozart en lo que es los sonidos de la música clásica, a Schubert en lo que respecta a la dodecafónica, y a los daneses Volbeat por parte del heavy metal con ese tema que hemos oído, pues concluyeron que en esos 2 minutos de duración de música que le pusieron en unos fragmentos aleatorios a un volumen correspondiente a una conversación normal, pues esa secuencia de sonidos pues registró de forma objetiva y no invasiva que el heavy metal es el que produce mayores cambios en los resultados cerebrales, mientras que la música clásica muestra una tendencia a la reducción de la actividad cerebral. Todo esto implica que habrá nuevos ensayos con más pacientes y en otros centros hospitalarios por lo menos se va a intentar hacer para poder llegar mucho más mucho más lejos. Y es que el heavy metal es lo que tiene. De hecho, hay otros grupos relacionados con este género que han pasado a la historia por estimular otros órganos del cuerpo, incluso me atrevería a decir por estimular otro tipo de cerebro más sencillo de estimular. Esta canción provocó que, aparte de ser muy popular en todo el mundo, que en Francia, pues 9 meses después de que fuera editada, muchos niños vinieran al mundo causando un baby boom en 1965. 9 meses después de que se publicara ese amor a primera vista. Ahora yo creo que ya no hay ni un baby boom, ni hay baby pollas, no porque no existen canciones ingeniosas que lleven a un coito de forma prematura, no porque no exista, sino porque entre los adelantos previos que escuchas, por ejemplo, aquí en Mr. Virus, o las filtraciones y pirateos de las canciones en internet en contra de la voluntad del propio artista, pues no hay manera de organizar un estímulo masivo que tenga lugar al mismo tiempo y que pueda provocar algo así parecido como eso que, leyenda o no, se llamó el baby boom en Francia y que mucha casualidad tuvo que haber. Long, only long. Scorpions con ese Still Loving You, cuando el amor se agota, pero los amantes se proponen que es mejor intentarlo una vez más. La vieja historia de siempre, que una vez sale bien y otras termina en un absoluto fracaso. Still Loving You fue una letra muy sabia que supuso muchos nacimientos en aquella generación. Decía yo que hoy en día es más complicado organizar estímulos masivos que tengan lugar al mismo tiempo, pero igual todo es organizarlo, ¿eh? Organizarlo bien, posiblemente. En el Festival Alemán de Wacken, por ejemplo, hay una actividad vespertina que tiene lugar durante las últimas ediciones que se llama Metal Yoga, y allí, en uno de los escenarios, les ponen a los asistentes una monitora con música heavy metal, indicándole actividades deportivas, abdominales, sentadillas, flexiones, y todos son muy activamente coordinados, se ponen a realizar deporte los rockeros, los heavies, los asiduos al festival. Y bueno, pues algo así, ¿no? Es algo así como si, pues no sé, igual organizando otro tipo de historias como sexo en parejas o sexo tántrico, con algunos monitores dando explicaciones, igual tampoco iba mal para algunos. Y tenía alguna motivación parecida a lo de Still Loving You que hemos escuchado ahora. Lo de Wacken es realmente curioso. Lo hacen muy pronto. Y yo creo que hasta la gente se va a dormir a sus tiendas antes para estar frescos. Luego hay gente que va de resacón o de empalmada a ese tipo de deportes y a lo mejor tampoco es muy aconsejable. Pero el metal yoga es una historia muy, muy divertida y además sana y lúdica. Ver allí todo el mundo hacer ese tipo de deporte. De deporte activo, luego viene el deporte de barra fija, unas horas después. Bueno, hablando de por un lado de Scorpions, que Scorpions ahora va a publicar dentro de nada, lo ha llamado o lo va a llamar Colors of Rot, y lo va a hacer a través de BMG, va a reeditar 12 de sus legendarios discos en forma de vinilos de colores, ¿no? Lo haré el 5 de mayo y cada vinilo tendrá un color. No voy a repasar los colores, pero es una amplia gama. Entonces, pues a cada uno. Oye, está muy de moda, ¿no? Que los vinilos en formato de 180 gramos salgan ya plasmados con un color o con distintos colores también, una variedad amplias. En esta ocasión serán colores iridiscentes y entonces pues eso le da un toque de disco de colección y es más bonito a la hora de que lo sacas de su funda y lo pones en el tocadiscos, y la verdad es que está muy bien. Además, si vienen remasterizados, pues es una historia más, es un aliciente. Aunque hay gente que no le gusta que los discos se remastericen y pierdan el sonido original que sacaron en su momento, porque date cuenta que parte de estos discos que estamos hablando de Scorpions se datan de los años 70 y de principios de los 80, y aquello pues tenía una historia de sonido, claro, que a lo mejor hace perder un valor a un sonido, ¿no? Al sonido de una época que te marcó. Y luego, por otra parte, en cuanto a las bandas de Wacken que acabamos de mencionar ahora, o historias que tienen relacionadas con Wacken, pues deciros que durante el mes de febrero, el Festival Alemán, que se celebrará, ya sabéis, entre el 2 y el 5 de agosto de este año 2023, en una nueva edición donde han confirmado pues 20 nuevos grupos, ¿no? Alfor Metal, Black Mirrors, Blitzkid, Zellerdeilin, Zemikan, D'Artagnan, Dark Tranquillity, Fintroll, Monster of Liedermachine, Possessed, Skindred, The Answer, The Raven Age, Voivod y Marty Friedman. Son algunas de las bandas, de los artistas que de momento están confirmado sobre los muchísimos grupos y músicos que ya se van añadiendo a un festival que nos gusta, en el que nos gusta estar y disfrutar Aunque confieso que yo nunca fui todavía a ninguna de esas sesiones de Metal Yoga. Esto es Marty Friedman. Es uno de los temas que está incluido dentro de ese último trabajo que publicó, dedicado a sus series de Tokyo Jukebox, tirando de cosas que tienen mucha referencia con un lugar donde él vive, donde tiene su propio programa de televisión, el propio Marty Friedman, Tokio, en Japón. Y esto, pues, en esta tercera parte, tercera edición, Tokyo Jukebox 3, pues recupera cosas tan interesantes. En esta ocasión, que ya había hecho en otra secuencia, la hace con Alpha Kyun, con esa cantante que forma parte de una banda de pop japonesa muy conocida. The Perfect World se llama el tema, Marty Friedman. Some Bueno, la verdad es que corta un poco la respiración, para bien. Al-Faqeun, que la han sacado de su zona de confort habitual a nivel musical, y Marty Friedman se la ha llevado a esta canción, The Perfect World, a la que le ha dado de nuevo la vuelta, ya que fue un tema que hace algunos años se grabó con el compositor original, el japonés de Nagoya, Ken Johnny, que él canta en o la canta esa canción habitualmente en su banda Man with a Mission, y con ese tono más rapero, ¿no? Las canciones en esta ocasión, pues ha mantenido la letra, la ha hecho otra artista que vive en Tokio, y pues ha querido centrar todo, por eso se llama el disco así, Tokyo Jukebox, parte tercera, porque ha querido darle un envoltorio distinto a las canciones originales de artistas o de grupos que tenían que ver con la capital nipona, y que musicalmente están en ocasiones muy distante, muy alejado de lo que es la música hard rock, el heavy metal, el estilo a donde él lo sube, este valioso Marty Friedman. Y se lo ha llevado todo a su campo, todo lo que integra este álbum, que ya en tiempos pasados también, desde que se publicó, pues has venido escuchando en Mr. Virus. Y ahora recapturábamos otro de los temas con una interpretación muy bonita, la verdad, de Al-Faqeun, para, bueno, pues comentaros también eso, que estaremos viendo, si no pasa nada, a Marty Friedman en Wacken, dentro de esas nuevas confirmaciones que hay. Disco recomendado, también los anteriores que publicó hace muchos más años hacia atrás, de esa serie Tokyo Jukebox. Y esto que estás escuchando ahora ya es pues otro disco que recuperamos, que grabó Javier Mira y Nacho Ortiz, y que sigue estando de completa actualidad, porque es un disco que, como muchas de las cosas que ha grabado Javier Mira, que no se pasan de moda. Está incluido dentro de ese El peso del mundo. La canción es La rendición de Breda. We'll be right back. Yeah. música de Led Zeppelin, magnificada, resaltada por ese portento vocal que supone la angelina Beth Hart, que el pasado año decidió que se publicara un disco que tenía en mente grabar como homenaje a Led Zeppelin. Lo plasmó haciendo canciones como esta Cashmere en un disco íntegro llamado A Tribute to Led Zeppelin, donde necesitaba sentir la rabia que le había mantenido como gato panza arriba durante los tiempos pandémicos y que ya venía desde años atrás intentando buscar un momento en el que exponer esos rasgos vocales que ya tiene y esas influencias que siempre Led Zeppelin le ha inspirado a ella para mantenerse en activo y creciendo musicalmente. Así que decidió que el momento era el idóneo para las canciones que tenía pensadas, plasmarlas todas en ese disco con toda esa energía, y se le ve mala hostia, ¿no?, que le pone a cada una de las composiciones, que hace precisamente su particular manera que brille, su particular manera de interpretar la música. Quienes hemos tenido la ocasión de verla en vivo actuar sabemos muy bien que es una mujer de directo y que ahí es donde se vuelca, se vacía y se entrega en absoluto, de lleno. Y como decía, pues ella residiendo en Los Ángeles, haciendo un tributo a una panda de machirulos que iban reventando en su época todo lo que pillaban por delante. Y en cambio, pues en Los Ángeles hoy en día hay una panda de tipos divertidos que han decidido, que se llaman Tragedy, que han decidido pues poner homenaje a la feminidad de los años 60, de los 70 y de la música disco de los años 80, haciendo un disco que se llama I Am Woman, Soy Mujer, donde ellas son las protagonistas, donde ellas son las que se realzan en canciones como esta, por ejemplo, que tú conoces perfectamente y que has bailado en más de una ocasión. Flame, the summit of beauty and love. El tema, lo conoces, claro que sí, sabes que lo has bailado, no te ha hecho falta ni que haya sido después de alguna de la boda de tu primo, ni lo has hecho sin beber. Y el tema pues estaba interpretado por Shocking Blue. Es una canción que data de 1969, que la cantaba ese, bueno, pues yo creo que sex symbol femenino llamada Mariska Veres, que era una chica muy guapa, que cuando esta canción pues la veías a ella interpretarla, pues sin duda era imposible que no te motivara algún tipo de espasmos, aunque fuera en la cintura. Y es uno de los temas que han querido incluir dentro de este I Am Woman, los Tragedy, con otras tantas canciones como esta otra que vamos a escuchar ahora. No hay mejor ocasión que esta de escuchar dos temas de seguido con piezas dedicadas a mujeres con nombre propio, como en este caso Gloria Gaynor, que hizo aquel I Will Survive en 1978, y que este grupo, pues ahora, ya hace muchos años que viene haciendo cosas de este tipo, los Tragedy, versiones de música disco filtradas hacia el metal. Y aquí pues se han puesto totalmente los tutús y se han volcado con el sexo femenino. You want to natural ability and the materials to pursue the exploration of the universe. La música de esta formación griega, ateniense, que a mí me ha sorprendido bastante por esas melodías que incorpora dentro de lo que es su musicalidad, que a veces, por cosas que yo he oído anteriores, es más tendente hacia lo oscuro, hacia lo gótico. Este disco que se pondrá en unos días en la calle lleva por nombre Bring Out Your Dead, y es una, yo creo que, puesta de largo y también un examen importante para atravesar otros lugares, otras ciudades y posiblemente que se le brinda la ocasión a la banda de poder mostrarse en ciudades por las que no han no han pisado. Sin duda, Cristiana, que es la cantante que hemos escuchado por parte de Elysion, de esta banda con ese tema Raid the Universe, es una marca importante a lo que viene a ser un grupo donde cada uno hace indudablemente sus puntualizaciones para que todo fluya y suene de forma contundente, pero siempre hay algunas partes, sin dudas, que se dejan que son más llamativas, ¿no?, a la hora de que te lleguen, por lo menos a mí. Y unas influencias también claras, ¿no?, por parte de la banda, ¿no?, hacia donde van en esta ocasión, pero está muy bien. Johnny Cero en la guitarra, Cristiana en las voces, Nit en las otras guitarras, FXF en el bajo, Lysax en la batería. Editan a través de Masacre este nuevo trabajo que en 2 semanas estará pues en la calle, después de haber estado pues editando cosas previas. Posiblemente este sea su disco definitivo. Y quien no deja de sorprender con esos toques progresivos, álbum tras álbum, son estos tipos que dentro de muy poco tendrás ocasión de ver de nuevo en España. Se llaman Jaquín. Change Jaquín, que han decidido en su último trabajo íntegramente dedicarlo a la fauna, por eso lo han llamado fauna, a los distintos distintas secuencias, distintas posibilidades de tener en cuenta a los animales, y cada canción se la ha dedicado a uno de ellos. Esto se llama Beneath the White Rainbow. La semana que viene por aquí, por España, aunque también es una de las bandas destacadas para ese festival, el Zeta Light, que tendrá lugar en Zamora en la edición de este año. Nada, dentro de unos meses también. Todo va llegando, la verdad es que el tiempo va pasando de una manera rápida, pero bueno, también nos va acompañando de forma interesante, ¿no? Aportándonos música cuando escuchamos, música escuchada, nuevas producciones discográficas y música vista, shows entretenidos cuando tenemos la ocasión de ver actuaciones particulares de cada grupo, actuaciones de giras propias o en los amplios festivales donde nos dan la posibilidad de disfrutar de un montón más de bandas al mismo tiempo. Es decir, una detrás de otra. Hay veces que al mismo tiempo, porque se programan distintos escenarios que se solapan y tienes que estar pues diversificándote en muy poco espacio de tiempo y también de recorridos. Y esto es lo nuevo de ese otro griego llamado Gus G, que anda metido en sus proyectos, distintos proyectos activos. Esto es Firewine. Lleva por nombre Destiny is Calling. Vale, eso no va a sonar porque viene en un formato que ahora mismo no te podemos poner, pero no pasa nada, ahora te lo buscamos en el que corresponde. Mientras tanto, pues pasamos a otras cosas, ¿no? Que no para la historia. Strife, por ejemplo, con Velvet Revolution. Away. This is unified history done. fist through your temperament. Now the sign is bliss with the rubber revolution. Paint the ground with us beating for change and hear the sound of our rubber revolution. Here we stand, paused in history's page, a master plan. What's this rubber revolution? Bueno, es otra de las bandas que aportan cosas frescas, a mí me lo parece, desde la apretada escena que existe en Los Ángeles, no digo nada en todo lo que es California en sí, la cantidad de... ya nos pasa aquí en España, pues imaginaros por allí donde es cuna de muchas historias y también influenciado de bandas poderosas de metal, que aquí pues en algunos rasgos vocales y las formas de interpretar se lo nota a estos Strife. Con Y y con ese líquido al principio, Strife. Ellos publicarán el 21 de abril este disco llamado Cure's Theater, donde, bueno, pues le íbamos a ir siguiendo la pista, pero desde luego el sonido de una banda muy conocida que tú y yo sabemos de Armenia, pues está ahí sin duda. Se llama su cantante Sergio Ochoa, la guitarra es Kar Kursutyan, Karo Torosyan en el bajo y Derek Bardumian en la batería. Claro, normal que tengan todo lo que es la evolución folclórica y las los sentimientos armenios en lo que es la base de esta historia llamada Strife. Bueno, el tema que escuchas o que escuchabas era Velvet Revolution, y de ellos a lo que hace un momentito te intentábamos hacer escuchar, que ahora sí va para allá. Los músicos y la música de Gus G y sus Fairwind con este tema Destiny is a Calling. Blackout! La música de Gucci, que ya sabéis que tuvo su paso y su momento de oro también actuando junto a Ozzy Osbourne, entre otros nombres de relieve, con otras bandas, ha estado con muchas cosas al mismo tiempo. De hecho, siempre está involucrado en nuevos proyectos. Costas Karimitroudis, que es realmente el nombre real de Gucci. Aquí pues se muestra con esta otra nueva avenida. Él se encuentra, esta nueva avenida discográfica, él se encuentra actualmente de gira por Europa con esa banda, con Herbie Ligans en la voz, ya incorporado hace, bueno, no mucho tiempo, hace algunos años al grupo, Petros Christo en el bajo y Joe Núñez en la batería, y él haciendo todas las partes de guitarra y controlando que todo esté en orden con ese corte de hard rock clásico, que siempre es lo que le ha movido a él. Y algunos de los conciertos que tienen lugar este fin de semana, ya anunciados también en Mr. Virus semanas atrás, es el de Kraftwerk, que estarán estrenando disco, canciones como esta Free My Power, que se incluyen dentro del mismo, en Madrid, en esta ocasión, en un espacio como en la Sala Siroco, este 4 de marzo, y acompañando o acompañados de Bismuth, una banda holandesa, que es muy interesante por ese rollo desértico y psicodélico que incorpora en su música. Dos conciertos que tienes que ir a ver desde primera hora que abra la sala, si es que es la opción que tú decides, porque hay varias este fin de semana, este sábado en Madrid. Kraftwerk. They are dismantling the sleeping middle class. More and more people are becoming poor. We are their cattle. We are being bred to sleep. Yeah. La música de Crazar con mucho groove, Fire Flight, es como se llama este primer disco que sacan íntegro, completo. Anteriormente tenían un EP autotitulado que sacaron en 2018 y será pues uno de los de las presentaciones en esta ocasión en Madrid, en su tierra, donde irán muy bien acompañados con todas esas sensaciones de corte psicodélico que pondrán los Bismuck, Fray My Power. Y Ash Vader es una banda sueca que también a mí me da muy buena vibración por las connotaciones, aunque son actuales, ¿vale? Las connotaciones que tienen es de la música de los 90, de pues toda esa energía del rock and roll que siempre ha puesto de punta en blanco. Y además hay veces que literalmente a la hora de verlos tocar totalmente vestidos de blanco, gente como Helicopters o Turbo Negro, Ash Vader, que está escrito así con esas letras suecas, Ash con K, Vader con diéresis en las distintas AES, que viene a significar, traducido del sueco, algo así como tormenta, algo así, no, tormenta directamente, que es lo que ellos quieren imponer desde que debutaron con ese disco Kid Physics en 2018. Y lo nuevo que ellos tienen publicado es este trabajo llamado Phoenix, que bueno, pues mezcla toda esa solvencia del rock and roll que te he dicho de los 90 con la evolución que le pueden dar unos músicos como ellos en tiempos presentes. When We Fall, Ash Vader. Another morning, another day, without a warning, without a say, could not come, could not stay, went so numb. Música rock and roll que tanto en tiempos pretéritos como en los actuales siempre ha tenido esa marca de ser directa y a la yugular, temas cortos, rápidos y efectivos, y es lo que Ash Vader pues incorpora en las líneas sonoras de sus composiciones. Por eso vamos a escuchar otra canción más, porque a mí se me ha hecho corto ese tema llamado When We Fall. Esto es Blurry Lines siguen siendo ellos, es desde Suecia, editarán el 25 de marzo a través del sello de Side Records todo ese power hard rockero con también el sonido garajero y su estética sin duda rock and roll. As Vader sonando en Mr. Virus, otro de esos adelantos que nos gusta hacerte llegar a los oídos antes de que oficialmente estén en la calle. Shaking hands and making plans about thing or two that's true. We got the urge to take it right out the darkness in the night. Spending time revolving round what was said and what was heard. The song of you would disregard and the lies you knew were blurred. Time to lay the cards down on the table. Pues así suenan As Vader, aquel primer EP de 2018, era la manera de romper el cascarón. Luego el pasado año editaban ese trabajo homónimo, que de alguna manera ya los ponía en el disparadero. Y ahora pues este disco que está en vistas de que se haga público, llamado Phoenix, y que son todo canciones, son pildorazos rápidos de ese rock and roll valiente que te hace moverte, te hace estar completamente activo. Y quienes han intentado o intentaron por todos los medios cuando se fundaron en los 70 formar parte de esa corriente que muchos otros consiguieron representar y otros se quedaron atrás, son Tiger of Pantan. Esa corriente a la que hacemos referencia pues fue la nueva ola del heavy metal británico, que bandas como Iron Maiden y Saxon vieron enseguida. Como les ponían en una quinta marcha, despegaban y llegaban a la gente, y otros grupos pues como Tigers of Pantan, numerosos grupos que salieron a la par prácticamente, pues no conseguían tener la misma relevancia. Ya las circunstancias son bien distintas, depende de los motivos, ¿no? De las circunstancias y a veces de la suerte, pero sobre todo de la creatividad y de la valía. Bueno, el caso es que la New Wave of British Heavy Metal, en muchas circunstancias, en tiempos presentes, pensábamos que había desaparecido hace años, que muchas de las bandas se quedaron ahí fuera y ya dejaron de estar. Y es verdad que en algunos casos ha sido así, pero también el hecho de que los tiempos han cambiado y ya no ha importado tanto para bandas ya más maduras, que tienen la vida resuelta y que hacen esto por un entretenimiento, tienen sus ingresos por otros sitios y no es ya esos comienzos o esas motivaciones, ¿no? Primerizas de intentar labrarte una carrera y ser lo más grande del mundo, pues eso muchos grupos lo han dejado atrás y ya pues el hecho de poder estar tocando y divirtiéndose y haciendo llegando a la gente que en su día no los vio o que sí que los vieron y le apetece de nuevo pues retomar viejos caminos, pues hace que muchos de esos grupos estén de nuevo en carretera. Tigers Od Pantan, con su cantante único miembro original de la miembro original, su guitarrista Rod Baird, único miembro original de aquella época, de los 70, 78 cuando empezaron a funcionar, es el que ha mantenido esa llama viva y luego pues ha ido moviendo las piezas, los músicos, los compañeros de andanzas, en el caso de todos los músicos, incluido la voz Jacopo Meili, que está desde 2004 pues con ellos. Nuevas canciones, nuevas ideas y sin duda viejas sensaciones. Esto es Blood Lines, lo nuevo de Tigers Od Pantan. And roll enérgico, heavy metal sin duda, el de los Tigers Od Pantan en esta nueva andadura donde tienen en vistas ese trabajo llamado Bloodline con nueva formación, estoy viendo pues que han movido las piezas en los últimos tiempos y que sigue manteniendo la pasión, ¿no?, por lo que siempre han musicalmente construido. Bueno, por lo menos el único peón o la reina, vamos a poner, de esta partida de ajedrez que sigue hacia adelante, cambiando pues muchas de las incorporando distintas piezas, ¿no?, para que sigan estando ahí. Fire on the Horizon es el nuevo sencillo que se incluirá dentro de este álbum a editar dentro de una semana, el 10 de marzo, a través de Mighty The Music, y que dice Francesco Marras, el guitarrista, que necesitaba meter ahí unos sonidos bueno, pulidos de solos a su manera para que la gente siga sintiendo pues eso, quiénes eran y dónde están ahora Tigers of Pantan, que sigue siendo una banda que a mí me llama a todo ese sonido de una época, de una generación que intermitentemente ha estado creciendo y ha inspirado a tantos otros grupos que han ido por ahí, por esos mismos derroteros. Encaminamos la recta final de Mr. Virus, poquito de rollo folclórico, con faldas ya lo loco iba a decir, ¿no?, porque ellos desde luego con ese toque medieval en las vestimentas también lo llevan, son Croachan, esto se llama The Witch. Don't know, no care. She is the pagan forest. Es la música de Cruachan, es una banda con sede en Dublín, son irlandeses, con ese cantante y multiinstrumentista llamado Keith Fay, que es el único que queda vivo. Dentro de lo que es la banda original, que se puso en funcionamiento ya hace muchos años, y que aparte es el encargado de que esos instrumentos tradicionales como el buzuki o el la mandolina pues suene ahí con esa tonalidad folclórica que ellos incorporan en temas como este de Witch, que están metidos dentro de ese álbum último llamado The Living at the Dead, y que bueno, mezcla distintas cosas. Si escuchas el sonido de discos anteriores, pues hombre, hay algunas variaciones, ¿no? La evolución tiene que estar siempre en todos los lugares, no nos vamos a engañar. Aquí lo decimos. Aquí me gusta que me sorprendan a mí, para también sorprenderos a vosotros a la hora de escuchar la música. Como me ha sorprendido, por ejemplo, el último nuevo trabajo, uno más, y ya van, pues van acumulándose, la verdad, de Star Mafia Boy, un nuevo comienzo, como se llama la nueva producción que saca a través de Fish Factory, un disco en el que en esta ocasión ha elegido canciones ya conocidas, ya publicadas, con un toque más eléctrico que hemos conocido, pero aquí le ha dado una tonalidad más pasional, si cabe, al desnudarlas, al llevarlas a un toque más acústico, y además incorporando algunos de estos temas que, aunque sean más tranquilos, no dejan de tener esa electricidad, ¿no? Incorporando voces como la de Ramoncín, Chino Banzai o Juan Olmos en el último tema. En el caso de Juan Olmos, que es el corte que vamos a escuchar, ¿no?, que ya iremos oyendo más canciones, pues para ver que hay maneras de exponer los sentimientos con los instrumentos de fondo o simplemente a pelo. Es lo bonito. También hay que saber hacerlo, ¿no? Cuando un músico y un productor, en esta ocasión, como Star Mafia y Juan Olmos, pues se juntan para darle un envoltorio diferente y que salga bien la cosa, porque hay veces que en ocasiones quieres darle ese sentido y no lo consigues, ¿no? Pero bueno, aquí sí, esto es Rock and Roll Business. Extraña timidez hasta caer la noche. Eres distinta. Glamour y una segunda piel de groupier rockstar. Exceso a todas horas, no importa el precio. Lo tuyo es figurar hasta las cejas sin parpadear. Te vuelve loca. Pero no supe entender que querías tu canción. Rock and roll business. Te di todo lo que pude ser. Te amé, pero no supe entender que querías tu canción. dejas sin parpadear. No tienes miedo a la verdad. Te di todo lo que pude ser. Te amé, pero me supe entender. ¿Qué querías tu canción? Rock and roll business. Te di todo lo que pude ser. Te amé, pero no supe entender. ¿Qué querías tu canción? Rock and roll business. Te di todo lo que pude ser. Te amé, pero no supe entender. ¿Qué querías tu canción? Rock and roll business. Te di todo lo que pude ser. Te amé, pero no supe entender. ¿Qué querías tu canción? Rock and roll business. Pues esto es lo nuevo o lo último de Francisco José Rodríguez Pinto, Star Mafia Boy, que grabó entre los meses de septiembre y octubre de 2022 en Los Olmos Studio, madrileños, que pertenecen a Juan Olmos, quien se ha encargado de darle el resto de las pinceladas sonoras para que esto pues cuaje a nivel auditivo, como has oído ahora mismo con este Rock and Roll Business, que interpretan a dúo, Star Mafia Boy y Juan Olmos. Y luego pues hay más participaciones, como las que te he comentado, de Ramoncín en el tema Nuevo Comienzo, o del Chino, Chino Banzai, en el tema Killer Cool, así como también está Nacho Ortiz incorporando su guitarra acústica en algunas partes del álbum, que todas las guitarras, el resto de las guitarras eléctricas y acústicas, pues se ha encargado el propio Francisco Paco Star Mafia Boy, quien pone esa voz también tan particular que nos lleva regalando en esta y en sus otras historias ya de tiempos pasajeros muy atrás. El disco, pues como te he dicho, lleva por nombre Un Nuevo Comienzo, y este es el principio también de que lo escuchemos aquí en estos días en Mr. Virus. Tenemos que marchar, lo vamos a hacer con Subtónica, otro viejo conocido que formó parte de Estirpe y que este 4 de marzo, este fin de semana, estará actuando por Madrid a las 9:30. Me puso un mensaje diciéndome que en el Fotomatón Bar, situado en la Plaza Conde Toreno número 2 de Madrid, será donde esté interpretando pues sus nuevas canciones, Javier Estévez, a quien también le tenemos mucha estima después de haberlo disfrutado, bueno, disfrutarlo como amigo y haberlo disfrutado como músico, como digo, de sus otras películas. Ahí está en la lucha también con un montón de proyectos y cosas importantes, y esto es Subtónica con temas como este, A pesar del mundo, es algo que él te entrega, ¿no? Y que te hace también que te llegue. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. La semana que viene, más. Cuidaros mucho. Subtónica. Subtónica. Subtónica. Subtónica. Descubrir de nuevo esta geografía. Relieve que impulsa mis ganas de andar, recorriendo una vez más tu biología. Sin lugar, noche y día, suave y fuerte como el mar. Respirarte en silencio es poesía. Escuchando el ritmo de tu alma lunar, versos en piel de astronomía, estrellas tu láctea vía. quiero oírte recitar. Por cada lágrima caída, otro escalón de vida. O a pesar de lo aprendido, o a pesar de lo perdido, o a pesar del mundo, o a pesar del mundo que hemos construido, o a pesar de aquella herida, o a pesar de cuanto pida, o a pesar del mundo, cuando gira en contra y no hay salida. Fallas buscando armonía, errores y aciertos del tiempo y la expresión, de llenar el gran cañón de fantasía. Bendita tu geología, tus valles, tu risa, tu delta en flor. Esculpir tu memoria con barros de alegría, tus complejos, nuestro secreto, mi elixir, seduciendo hasta la tierra madre que ordena la entropía, esa erótica energía que nos vuelve a unir. O a pesar de lo aprendido, o a pesar de lo perdido, a pesar del mundo que hemos construido, o a pesar de aquella herida, o a pesar de cuanto pida, o a pesar del mundo, cuando gira en contra y no hay salida. A pesar del mundo.